primero, al que le diste los besos sinceros. Y enamorada, enamorada dijiste te quiero. Después pasó lo que pasa en la vida. Tu amor se fue, se terminó. Yo fui el primero. Después pasó lo que pasa en la vida. Tu amor se fue.